Un ejemplo reciente. Dijeron que la iglesia evangélica llamaría a anular el voto en estas elecciones. Mentira. Aquí están, entre otros, el obispo Óscar Navarro Hernández, el pastor Carlos Guada, el pastor Javier Ochoa y otros pastores de la iglesia evangélica que vienen a respaldar y a comprometerse a trabajar para que Frei sea el próximo presidente de nuestro país.